Soy tu fan, en serio, de verdad. Por favor, por favor. ¿Me puedes hacer un autógrafo? ¿Puedo hacer una foto? Jamás podré devolveros ni el 35% de lo que me habéis dado. Te devuelven hasta el 35% directamente en tu cuenta todos los años. Son seguros. Is that safe to come out from behind my human shield now?